va a levantar centro Martín Riva. Beloño con Saragetta, falta un minuto, casi estamos en la hora de terminar el primer alargue. Va a levantar la pelota arriba, se acomoda, vino centro, vino la pelota, está en el área. ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Gol uruguayo! ¡Perea! ¡Perea! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! ¡Perea! Levantaron el centro y la recoge de volea Perea. El centro, yo les dije que lo veía Martín Rivas como pensando la jugada, señoras y señores oyentes. Lo veía Martín Rivas como pensando la jugada. Subió Meloño, subió Perea. Martín Rivas tiró centro y la agarró de volea este chico Perea. Y está la imagen del africano que lo veía muy nervioso. Samoa vencido irremediablemente con esta volea notable de Perea. El gol de oro, como decía Julio Cisalgar. No podía haber dos sin tres. Uruguay está en la final de la Copa del Mundo. Ayúdeme, doctor Ariel Del Bono. Y bueno, ese gol, ese Uribar en un Perú, realmente Perea, que había sido un león a lo largo de todo el partido, encontró la pelota para definir el encuentro. Uruguay estaba buscando, este Uruguay que había dado todo en la cancha, que tuvo la moral suficiente como para ir a buscar a lo grande, el gol lo consigue ahora. Es un mano a mano, como siempre, entre el Río de la Plata.